buenas noches, amigos, amigas, jóvenes, jovencitas de Creando Cultura con Altura. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Esta noche es 2 de enero del 2018 y estrenamos un programa en este año. Bueno, vamos a conversar un poquito lo que fue la quema del Viejo, también a propósito de los mejores momentos del año anterior del Creando Cultura. Tendremos en Vamos a Viajar una mirada al pasado y así sucesivamente. Me encuentro esta noche con Marcelo Prado, alias Locuaz MC, quien ya está preparado para darles la mejor información en esta noche. Les comento que el próximo programa ya estaremos con nuestros amigos y nuestras amigas culturianas, quienes ya se van a integrar a este programón de Creando Cultura con Altura. Mi nombre es Jennifer Barahona y le doy el paso a Marcelo. Buenas noches, Marcelo. Hola amigos de Creando Cultura con Altura, yo soy Marcelo Prado, mejor conocido como Locuaz, y estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, como buen ecuatoriano, les presentamos un homenaje a la cumbia, y como buenos ecuatorianos, vamos a hablar un poco de por qué hacemos la quema del año viejo en Ecuador, ¿no es cierto, Jennifer? Y también muchas cosas más. Así es, Locuaz, la canción que escuchamos al inicio de nuestro programa se llama Hasta las 6 de la mañana de Máximo Escalera. Hoy presentaremos este tema que propuso Locuaz, ¿no? Los mejores momentos de Cultura con Altura. ¿Qué es lo que te dejó nuestro programa el año anterior, Marcelo? ¿Qué es lo que puedes rescatar? Pues bueno, fue un año muy productivo en realidad. Hubo muchas buenas experiencias, mucho arduo trabajo dentro de la radio, dentro de los eventos que hicimos, ¿no es cierto? Fueron 2 días del evento de Creando Cultura con Altura 2017, en los cuales tuvimos música, tuvimos teatro, tuvimos danza, tuvimos expresiones artísticas de muy alto nivel, de los más variados géneros y ritmos, y es por eso que luchamos por sacar adelante la bandera del arte, de la cultura, porque tengan un espacio los artistas que se puedan expresar. Nosotros estamos luchando porque se escuchen la voz y las voces de los artistas que realizan diversas obras de arte, como los músicos, los pintores, los escultores y, ¿por qué no?, también de los amigos y amigas que hacen gastronomía, que también es un arte. También les damos las gracias a toda la gente que participó en este proyecto de Creando Cultura con Altura 2017, a Franklin Cruz, a nuestras locutoras, cómo no, a Maggie Cruz y a Yuli Gaón. Y a Yuli Gaón, exactamente, a la Yuli, que formaron parte de esta gran familia. Ahora les comentamos que estamos haciendo nuevos proyectos, pero ¿qué más nos dejó este Cultura 2017, Jennifer? Lo que nos dejó, cosas muy buenas, muy positivas, pero también cosas tristes, como por ejemplo cuando tuvimos que realizar el evento y algunas cosas en logística fallaron, pero eso no se pudo evidenciar por las personas porque disfrutaron un buen concierto. Sí, sí, es como se dice, los bloopers, ¿no es cierto? Exactamente. Yo recuerdo en el segundo día de Creando Cultura con Altura, en el evento que se desarrolló en la FACSO, el proyecto Cuerpo, esta espectacular obra que nos dejó a todos fascinados, quienes tuvimos la suerte de presenciarlo. Una cosa espectacular, pero ¿qué pasó tras cámaras, ¿no? Como quien dice, tras bastidores? Pues bueno, mucho ajetreo, estábamos ahí con la atención al 1000% porque todo salga bien, y bueno, lo sacamos del evento y aquí estamos dándoles batalla a todos ustedes. Así es, organizar un evento en realidad que es bastante pesado. Y bueno, como fueron 2 días, nos tocó planificar logística en cuanto a los materiales que iban a necesitar los personajes para las obras. También el proyecto Cuerpo nos pidió luces y pudimos poner una pequeña escenografía. Entonces, en los vestuarios los chicos también lo hicieron a su modo y fue bastante productivo de parte de ellos. Fue una gratitud que nosotros les tenemos a los chicos del proyecto Cuerpo, a Giovanni y a Francisco, un saludo a propósito. Y cómo no recordar el primer día de la música, es verdad, tuvimos a varios MCs, tuvimos a grupos de rock que animaron y pusieron ese toque fuerte y con actitud que caracteriza a este género. Cómo no recordar a Coraje, la banda que prendió el primer día de Creando Cultura con Lectura Radio. ¿A quién? A Marcelo Morales y su excelente propuesta, y también a Jordan Constante con su excelente hardcore. También estuvo acompañándonos Byron Paredes, es también integrante de la banda Mashmack, quien estuvo también tocando con los amigos de Coraje. Como no recordar a La Siembra, a NO5 y a Chelsea, que nos estuvieron deleitando también con esta mezcla de hip hop cantado y bailado. También les damos las gracias a Felipe Terán, quien estuvo colaborando en Creando Cultura con Altura 2017, la segunda edición. ¿A quién más agradecemos, Jenny? Queremos agradecer a nuestras voces en off del Creando Cultura con Altura, a Francisco Ordóñez y a Erika Morales, quienes han estado con nosotros apoyándonos con las caretas de presentación. También queremos agradecer a Francisco Viracocha, nuestro amigo Panchín, quien nos ayuda también en controles o con las cabinas en radio de la Casa de la Cultura. También Adrián Torres, quien nos ayuda con los horarios de cabina. Y especialmente aquí en Locuaz. Especialmente al profe Patricio Álvaro, quien nos ha permitido estar acá y llegar a ustedes cada semana en este excelente espacio de las 11 de la noche. Así es, un agradecimiento especial. Tenemos muchos artistas por agradecer, pero en este punto, para las personas que nos están escuchando en el programa de Creando Cultura con Altura, quienes fueron parte de este evento y quienes han sido parte de este proyecto y de esta propuesta, un gran abrazo y un gran saludo, esperando que este año sea de éxitos para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias de corazón. Y nos vamos con una canción al ritmo de Rodolfo Aicardi, con la canción Ojitos. Estos dos ojitos lindos de hechiceros, mira que parecen dos luceros. Ya regresamos. Creando Cultura con Altura. Oye, él tiene alma de artista. tengo el agrado de presentarles a un excelente amigo y colaborador que también ha participado en la coproducción de Creando Cultura con Altura Radio. Me refiero a Franklin Cruz, una persona que nos abrió prácticamente las puertas en esta emisora y de la cual aprendimos mucho en el programa Como Tú, que se transmite todos los domingos de 10 a 12 de la mañana en la Casa de la Cultura. ¿Cómo estás, Franklin? Buenas noches. ¿Qué tal, gente? Oye, qué bacán volver a mi casa a los tiempos. ¿Por qué no me han invitado antes, oigan? Sí, te hemos invitado y también nos has ayudado haciendo algunos programas cuando no hemos estado, recordando también lo que fue el Creepy Games. Tú fuiste y tomaste la posta de nuestros micrófonos un día en el Creando Cultura con Altura, sí. Conjuntamente con Yuli. Así es, así es. Oigan, qué bacán. Ya les pasó ese malestar de la amanecida del 30. No, yo todavía estoy así con ese malestar del primero. Ojo que no he bebido, pero me amanecí bailando. Hasta ahora me duelen los pies. Todavía hay un poquito de recalentado del pavito, así que pero tendremos hasta el 3, hasta mañana tal vez que... Oye, pero ¿ese pavito más es de Navidad o es de fin de año? No, pues es que en Navidad se come un pavito y en fin de año es otro pavito. Así que si Dios le da... Qué bueno comer dos veces pavito. Qué bueno ser pelucón para poder tener pavo en Navidad y paño en Año Nuevo. O sea, no pelucón, pero sí poder tener esa suerte, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y bueno, aquí estamos con nuestro amigo. Qué bueno tenerte aquí a los tiempos en los micrófonos de Creando Cultura. Y quisiéramos preguntarte, ¿qué es lo que te deja en este año Cultura con Altura, con los eventos? Yo que sé, algún blooper, alguna cosa chistosa la que rabieta. Te haya pasado. Las rabietas. Oigan, en este programa y el cariño es tan grande que todos somos malcriados. Y el que menos se pone a hacer rabietas, todos, no digo ojitos, no digo locuaz, no digo la magia. Hasta yo creo que me he puesto a hacer rabietas entre todos. No sé, creo que somos como guaguas malcriados con micrófono, ¿no? Sí, sí, porque a veces creo que uno se levanta con de buen genio o de mal genio y uno viene con la buena vibra cuando se topa con otra persona que está así como que... Como que roneando y como que bueno, cálmate, show, así. Hablando de mal genios, un saludo para la Maggie Cruz. No, ella no es mal genio, pero ella sí nos saca de... No, mentira. Es genial compartir. Oigan, ¿y ustedes qué les dejó el año del Creando Cultura con Altura? Estuvieron en dos casas, se cambiaron de casa, estuvimos en el trasteo, guardando los audios, guardando los MP3, todo guardando en cajas. ¿Cómo les sorprendió a ustedes eso, ese cambio? Porque para ustedes sí es un cambio. Yo estoy ya 4 años aquí en la radio de la Casa de la Cultura y ustedes ya se cambiaron de casa. Así es, precisamente conversábamos que hicimos los eventos en la Facultad de Comunicación y también tuvimos un espacio en radio, por supuesto, en la radio de los estudiantes, Radio Faxon. Sí, sí. Y bueno, hablando del cambio este que fue de Radio Fax a la Casa de la Cultura, pues nos cogió relativamente un poco soya porque ya veníamos teniendo un poquito de soltura en el programa Como Tú, que compartimos los domingos aquí con Franklin, y ahí como que nos soltábamos de estar en vivo, sudábamos, perdíamos los nervios un poco, y nos íbamos soltando. Pero sí nos cogió, por supuesto, la edición y todo esto de crear las caretas, la parte creativa que también estuvimos aquí ayudándonos entre todos. Fue algo muy bonito. Sabes que eso me encanta de esta radio, la radio de la Casa de la Cultura, porque es bien comunitaria, así todos los programas, los que menos nos damos la mano, y ustedes que se perdieron, pues tuvimos esa despedida de año entre todos los amigos productores, ¿por qué nos llegaron? Y eso demostró que esta radio sí es solo panas, como quien dice, y todos somos los panas, ¿verdad? Faltaron algunos amigos, faltaron ustedes, los panas de Polución Sonora, faltaron los panas de Boombox, los del Parlante Nativo, los de La Hueca, o sea, faltaron montones, pero los que llegaron también, cómo metieron su chispa, y eso me encanta de esta radio. Porque aquí no hay diferencias entre, por decir, La Hueca Musical, el Creando, el Como Tú. No hay diferencias porque todos estamos dispuestos a darnos una mano. Y es lo que yo sí puedo sacar a limpio de esta radio que nos abre las puertas semana tras semana a todos, ¿no? Así es, sobre todo el compañerismo que se evidencia día con día. Cuando tú llegas y no te conocen, es una solidaridad y un compañerismo bastante bonito poder ver en el diario. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, ¿qué te deja, Franklin? Estuvimos también colaborando en varios eventos como Creando Cultura con Altura Radio. Tuvimos el evento que se dio en la Facultad de Comunicación Social, en la FACSO, Creando Cultura con Altura 2017, y también tuvimos el Creepy Games. ¿Qué te deja a ti esta experiencia de Creando Cultura 2017, Franklin? A ver, lo que me deja, creo que me deja la mejor lección: trabajar con amigos en equipo. Eso es lo que a mí me deja. Y eso lo llevo y lo añoro y lo atesoro. Y, por ejemplo, al ojito se dio ese trabajo de hacer unos llaveritos bastante bonitos, y hasta ahora los llevo, y los llevo con mucho orgullo y placer en mi llavero. Entonces, uh-huh. Eso me deja el gusto de trabajar con amigos. Sí, gracias a Felipe Terán, quien fue también parte de la logística y de la producción para ese evento que realizamos. Muchísimas gracias. Sí, sí, cómo no olvidar los buenos momentos, el ajetreo. Recuerdo que también estuvimos ahí muy tensionados, estábamos ahí como de aquí para allá, de aquí para allá, viendo que todo llegue, que lleguen los artistas, que lleguen las personas de teatro. Uy, un estrés, pero bueno, sacamos del evento porque es lo que nos apasiona. Y de hechos chistosos o anecdóticos, ¿qué nos puedes contar, amigo? A ver, de hechos chistosos o anecdóticos. No me los llevo en los de creando, porque como somos un equipo creando, como tú, somos equipos grandes, ¿no? Cuando ustedes venían a hacer el como tú, yo no sé ni por qué nos llegan, qué mal lo vieron, qué mala cara vieron, guambras. Que cuando yo cogía y estaba ya por iniciar el programa y no llegaban, y luego nosotros mismos, a ver, vamos a hacer sanción, el que no llega a tiempo no locuta, y sin embargo llegaban tarde y aún así se sentaban a locutar. Entonces a mí eso siempre me causó mucha gracia. Claro que es instante el momento, la tensión, sí. ¿Qué pasó? Llegan, nos llegan, estamos al aire, ya estamos saludando, y luego llegan así, todos cansados con la lengua afuera. Ya, llegamos. Y sentados en la cabina, y el mismo castigo que nos poníamos nadie cumplía. Eso a mí siempre me causó risa. Y la otra cosa que me deja muchas alegrías es eso de que aquí hacemos una pambamesa, sabemos traer comidita, compartir con los panas. Esas son las cosas que me da mucha alegría. Quizás no nos hagan reír a carcajadas, pero a mí me llenan de alegría. Sí, sí. Esa satisfacción y esa emoción de compartir, uh-huh, las pambas mesas que comenzamos a hacer cuando llegué a producción con Franklin, fue lo más bonito, y eso es lo que rescato y lo que me agrada bastante del como tú y del creando, que fuimos y somos unidos hasta ahora. Sí, sí, sí. Obviamente nos hemos distanciado un poquito, pero por tiempo, por no, tiempo, no porque no se quiera, y por cuestiones tiempo también del hogar y todo eso, pues, pero este año que se está iniciando, vamos a comenzar recargados, como dije anteriormente. Reloaded. Sí, así es. Así uh-huh que no se pierdan lo que se viene del Creando Cultura con Altura 2017. De todos los programas colegas, porque ahora somos ya una red de trabajo bastante uh-huh grande. De todos los programas colegas que se vienen innovando, implementando y haciendo cositas y cositas nuevas. Entonces, eso sí, muchachos, muchas bendiciones, muchos éxitos en este 2017. Y que les crezca el cariño, la creatividad y ese poder de hacer radio. Gracias, Franklin. Te queremos mucho y tú siempre serás parte de este programa, ya sabes. No sé, es como tú, ojalá regrese. Sí, ya nos escucharás ahí, ya nos verás. Sí, esperemos que los tiempos y las actividades que tiene cada uno ya se vayan solucionando para poder retomar las actividades y hacerlo como lo hicimos un tiempo y que lo vivimos muy bonito. Gracias, amigo, te damos la cordial bienvenida y bueno, la cordial despedida. Y ahora ya no me quiero ir. Igual, vamos, invítame a escuchar música. Nos vamos con una canción. En este momento hacemos una pausa para dedicarle una canción muy bonita que me recuerda a mi mami. Ahí viene la bruja caramba por el caminito de la Sonora Dinamita. Ya venimos. Thank you.

Los primeros datos sobre la existencia de los años viejos en nuestro país son de 1895, cuando una epidemia de fiebre amarilla azotó a los guayaquileños. En la actualidad, una vez que pasa la Navidad, muchas personas se dedican a buscar o a fabricar su monigote o año viejo, al mismo que con ropa vieja y relleno se le va dando forma según el personaje o persona a la cual quieran quemar al finalizar el año. Esta famosa costumbre de quemar a los monigotes, a los cuales también llamamos años viejos, consiste en incinerar el monigote a las 0 horas, con el fin de quemar aquello negativo que pasó en los 365 días anteriores y así empezar desde cero. Muchas personas utilizan personajes de su agrado para realizar esta práctica y otras algo que les disguste, para simbolizar una limpia o desintoxicación. Junto a este monigote también se acostumbra a poner un testamento con sucesos trágicos de todo ámbito, que se desee quemar junto con el monigote. Como medidas sanitarias, confeccionaron atados de paja y ramas con los vestidos de los familiares muertos, para quemarlos en la calle el último día del año y ahuyentar así la peste y la desesperanza. Es la representación de lo viejo y el inicio de lo nuevo, de dejar el pasado y proyectarse al futuro. Esto a través de muñecos, conocidos como años viejos o monigotes, hechos tradicionalmente en Quito con aserrín. Nos vamos con una buena sugerencia musical de Don Medardo y sus players, Cumbia Chonera. Ya regresamos en Creando Cultura con Altura. Espere, señor, que vamos a viajar. Continuamos continuamos en Creando Cultura con Altura. Bienvenido a tu segmento Vamos a Viajar. En Vamos a Viajar les tenemos preparado un pequeño especial de lo que hemos realizado en este 2017 pasado. Vamos a viajar al pasado y escuchemos unos audios de lo que fue nuestros programas de Creando Cultura con Altura. Pónganle en oído. Muy contento de estar aquí. Maggie, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Amigos y amigas, buenas noches. Damos inicio a una nueva emisión de nuestro programa Creando Cultura con Altura. Sean bienvenidos y bienvenidas. Y un saludo muy especial para nuestra compañera Yuli Gaona. No se olviden de escucharnos por la www.radiofaxo.com. El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2017 es: el tabaco, una amenaza para el desarrollo. Bueno, pues yo quería preguntarle, chicas, ¿cómo les parece esta campaña? ¿Es efectivamente algo productivo para la sociedad que un poco se apalie estas campañas antitabaco? ¿Cómo lo mira? Personalmente me encanta, porque mi papi era consumidor de tabaco. Bueno, ahora sí fuma normalmente, ¿no? Antes fumaba una cajetilla, sí, pero ahora ya no. Ha dejado de fumar bastante por las campañas que hay en las cajetillas, ¿no? Esas imágenes un poquito groseras, ¿no? Pero que a la final te hacen ver una realidad que ecuatoriana, ¿no? Que hay muchas personas que pasan por eso, ¿no? Realidad ecuatoriana, realidad mundial y... La idea sobre el antitabaquismo me parece muy original y una manera de cuidar la salud de las personas, ya que en los establecimientos educativos, en oficinas, ya se prohíbe el uso de consumo de tabaco. Te digo adiós, saluda al Señor, será amiga tuya, ha sido un honor. Yuli, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches a toda la gente linda que nos escucha a través de la señal de www.radiofaxo.com. Soy Yuli Gaona y estoy gustosa de acompañarlos en esta noche un tanto fría y triste por nuestra sentida pérdida de nuestro amigo y compañero de la radio, Andrés Viracocha. Así es, mi querida Yuli, hemos tenido que afrontar esta pérdida de nuestro amigo Andrés Alejandro Viracocha, que lo conocimos justamente en la radio de la Casa de la Cultura. Nosotros hemos venido haciendo un poquito de grabaciones, de algunas grabaciones en la Casa de la Cultura, y hemos tenido la oportunidad con los chicos del Como Tú conocerlo a nuestro querido y gran amigo. Bueno, yo quiero decirles que realmente esta pena que nosotros tenemos, queremos que ustedes conozcan un poquito de quién fue nuestro amigo Andrés Viracocha. Y yo quiero decir unas palabras que las he escrito desde el fondo de mi corazón. Andy, amigo, se me hace feo tener que venir a la radio porque ya no estás físicamente. Pero sé que perdurará tu esencia en el corazón de quienes tuvimos el honor de conocerte. Tu amistad en este corto tiempo fue única. Nunca tuviste una mala cara hacia conmigo. Siempre estuviste dándome ánimo y ofreciste tus abrazos cálidos para que pudiera estar en calma. En la previa de mi cumpleaños, fuiste la primera persona en felicitarme y recuerdo tu detalle. Pusiste una canción de cumpleaños en vivo. Hiciste que ese día me sienta feliz a pesar de la tristeza que aún me invadía de perder a mi Cali. Amigo lindo, tus palabras de todo va a estar bien, o la que me sabías decir: no hay que perder la esperanza. La tengo muy presente. Recuerdo nuestras pláticas, las infidencias contadas, y lo más triste que supiste decirme una vez. Esos recuerdos los guardaré en mi corazón. Dejaste muchas palabras en mí que ya no pude decírtelas. Dejaste muchas pláticas pendientes. Y ahora solo me queda orar por tu alma, por tu espíritu, para que esté en paz. Y junto a mi abuelito Rafico puedas descansar. Amigo Andrés Alejandro Viracocha, gracias por tu amistad y tu cariño. Gracias por haber sido un ser valioso. Gracias por enseñarme a hacer controles, por tus pláticas de los domingos, antes y después de cerrar la radio. Gracias por haber sido un amigo genial. Deseo que Dios haga justicia y que todo lo que te hicieron se pague con la pena máxima. Mis condolencias nuevamente a tus padres, a tu familia, amigos y compañeros. Nuestro presidente de la República, Lenín Moreno, se ha pronunciado y espero que esto no quede impune. Espero que esto que toda esta situación se aclare. Te quiero mucho, Andy. Que Diosito te guarde en su regazo. Paz en tu tumba. Así es, mi Jennifer querida. Yo también tengo mi homenaje para mi querido Andrés. Si Dios existe, le voy a pedir cuentas de lo absurdo de la vida, del dolor, de la muerte, de haber dado a unos la razón y a otros la estupidez. No hay palabras para describir el por qué pasan las cosas de manera injusta. Nos aquejan muchos interrogantes y sentimos impotencia de no poder hacer nada para traerte de nuevo. Quedan los buenos momentos para recordarte y por qué no tomarte como ejemplo. Fuiste un gran ser humano con valores de amistad, respeto y sobre todo calidez y acogida que dabas a los demás. Siempre predispuesto a enseñar y ayudar. Así te recordaré siempre, mi querido amigo. Paz en tu tumba. Sí, compañeras, hemos aquí todas las personas que hemos compartido con el Andy, lo hemos conocido, nos llevamos el más bonito recuerdo, su sonrisa, su don de gentes, algo que muy pocas personas tienen. Entonces, una vez más, les presentamos nuestras más sentidas condolencias a Jaime Viracocha, su padre, a Isabel Herrera, su madre, y a Francisco Viracocha, su hermano. Todos nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que este hecho no quede en la impunidad. Recordando también lo malo o lo negativo que hemos vivido este 2017, es la partida de un gran amigo, quien en vida fue Andrés Alejandro Viracocha Herrera, quien para nosotros fue casi como un hermano, porque siempre que llegábamos a la radio, él con sus consejos, con su sonrisa y con sus ánimos, borraba todo mal que pudimos haber tenido en el día. Sí. Le damos nuestro sentido homenaje a Andrés, donde te encuentres, un saludo inmenso. Mientras el tiempo que estuviste aquí en la radio, colaboraste con nosotros en controles, en el programa como tú, en los domingos. Y bueno, fue una experiencia muy chévere porque además compartíamos de música y compartíamos del cuidado a las mascotas, del cuidado de uno mismo. Entonces, te enviamos un saludo, querido amigo. Así es, y para ese tiempo tú fuiste un aporte fundamental para nosotros, para darnos ánimo y que nuestro programa continúe con ese proyecto para que pueda ser acogido aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Nuestro gran amigo, te recordaremos por siempre y te guardaremos en nuestro corazón. Ahora es su hermano, Francisco Viracocha, nuestro querido amigo Pancho, quien toma la posta y se encuentra en los controles de la radio de la Casa de la Cultura. Pancho, mucha fuerza para seguir adelante, que aquí estamos. Muchísimas gracias, Pancho, por tu apoyo y continuaremos trabajando en equipo. Con tu ayuda hemos logrado sacar adelante el Creando Cultura con Altura. Gracias, Pancho. Continuamos. Muy buenas noches, amigos y amigas de Creando Cultura con Altura. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Acabamos de escuchar la canción de Mateo Kidman, Sendero del Monte. Una espectacular canción. Les recomiendo que lo sigan en YouTube o en Facebook. Bueno, buenas noches, mi nombre es Jennifer Barahona. Ya estamos con cabina llena aquí en el programa de Creando Cultura. Bueno, vamos a tener un programa súper especial dedicado para el Festival Creando Cultura con Altura 2017. Estoy con mis amigos bellos. Muy buenas noches, chicos. Yuli, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Maggie, Locuaz, Jenny y a todos nuestros oyentes que están aquí pilas para un programa más de Creando Cultura con Altura. Soy Yuli Gaona y estoy muy gustosa de compartir con ustedes esta noche de información y de música, así que no se despeguen. El día de hoy vamos a tener en el segmento A Que No Lo Conocías a una banda quiteña que se llama Les Petits Bâtards, o más conocidos como Los Pequeños Bastardos. También nos encontramos con nuestra compañera Maggie. Maggie, ¿cómo estás el día de hoy? Chicas, ¿cómo están? Qué gusto encontrarme en cabina con ustedes. Compañeros y compañeras, muy buenas noches y gracias por sintonizarnos en este su programa Creando Cultura con Altura. Soy Maggie Cruz y sean todos bienvenidos. Para hoy tenemos en el segmento Vamos a Viajar a nuestra querida Cuenca, que es las Atenas del Ecuador. Hola, Locuaz, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos todos en casita? Yo soy Marcelo, mejor conocido como Locuaz. Estoy muy contento en un programa especial que les traemos de Creando Cultura con Altura Radio. Les recuerdo a todos y todas que nos pueden escuchar a través de la www.radiofaxo.com. Pueden seguirnos en nuestra fanpage, @culturaconaltura. Y bueno, estamos listos para empezar. Con muy buena vibra, les traemos también lo que va a ser los auspiciantes, los invitados, la gente que nos va a acompañar. Así que empezamos con muy buena vibra y arrancamos con este excelente tema. ¿Cuál es, Jennifer? Sí, lo cual. Creando cultura con altura. Y cómo no seguir recordando esas cumbias que tanto nos hicieron vivir. Como suele decir mi tío Juan Francisco Yela, esas cumbias que tú bailarás hasta 50 años después, y tiene toda la boca llena de razón. Les presentamos el tema de Rodolfo Aicardi, Ciclón, Ciclón. No te despegues. Creando cultura con altura. Si buscas qué hacer, aquí te damos las opciones. Con ustedes, nuestra agenda cultural. Continuamos en tu programa Creando Cultura con Altura Radio. A continuación, te presentamos nuestra agenda cultural. El próximo 4 de enero se estará proyectando la película Trainspotting 2. Revive Trainspotting 20 años después. Vuelven los protagonistas y la música de esta película de culto, una de las más celebradas de los años 90. No se pierdan la ocasión de ver Trainspotting 2. Está en exclusivo en Ecuador en formato DCP. ¿En dónde? En el cine 8 y medio Ecuador. En la calle Valladolid, N24, 353 y Vizcaya. ¿Qué más tenemos, Jenny? Del 5 al 19 de enero del 2018, en las salas Osvaldo Guillasamín y Eduardo Kidman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta El Rostro de Amerindia. Es un ballet Inti Samay, música por Beno Belduma. Se presentarán artistas internacionales y nacionales. No te lo puedes perder a partir de las 18 horas. ¿Qué más tenemos, Locuaz? Tendremos el 3 de enero, o sea mañana, clases de parkour organizado por el Cumandá Parque Urbano de Quito. Esto tendrá como fin abrir un espacio de encuentro continuo para redescubrir las capacidades físicas a través del parkour. Inicia el día 3 de enero. Las clases se realizarán todos los miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde en el espacio de parkour a un lado del área de tenis de mesa, abierto para todo el público. Esto es, repito, en el Parque Cumandá. Y para no olvidarnos de nuestros cumpleañeros de esta semana, inician el año con buena vibra y buenos deseos para Joyce Cando, que su cumpleaños fue el día de ayer. Un beso y un abrazo. También este 5 de enero, que cumple años nuestro compañero Gabriel Simbaña Tabango. Le mando un abrazo, Gabo, asomarás. Y un saludo especial para el profe Patricio Pilca, que está cumpliendo el 8 de enero añitos. ¿Lo cual tienes cumpleañeros en esta semana? Claro que sí. Les damos un afectuoso saludo a los cumpleaños de esta semana. Por mi parte, a Alejandro Ramos, miembro de este excelente proyecto que se está cocinando por ahí, que se llama Always Barrio. Y también a Alejandro Villavicencio, que cumple el 5 de enero. Muchos saludos para ustedes. Y bueno, como el tiempo en radio es corto, llegamos al final de nuestro programa de Creando Cultura con Altura. Muchísimas gracias por seguirnos en redes sociales como @ Creando Cultura con Altura o como @ Cultura con Altura. Este día ha sido muy bonito porque tuvimos la presencia de nuestro gran amigo Franklin Cruz, agradeciéndole especialmente por sus palabras y por haber estado con nosotros. Queremos mandar un saludo a las personas que fueron parte de este proyecto Creando Cultura con Altura, Maggie Cruz y Yuli Gaona. Les mando un beso y un abrazo. Éxitos, chicas. Y bueno, para recordarles que el próximo martes tendremos ya a las voces de nuestro programa Creando Cultura con Altura. Iniciamos el año bien recargados. También quiero mandar un saludito a Galito, a Yesenia, a Rosa, a Rogelio. Un saludo para Consuelito y para Don Marcelo Prado. Y un saludito para Adriancito Méndez. Besos para las personas que me están escuchando. Yo soy Jennifer Barahona y les espero el próximo martes a partir de las 23 horas. Locos. Claro, Jennifer. Yo también me encuentro muy contento de estar esta noche con ánimos renovados después de haber quemado el viejo, de esa buena zapateada que siempre uno se pega el 31 de diciembre, y aquí estamos con las mejores vibras llegando a ustedes en este año, que se viene con las mejores vibras y con lo mejor que nosotros tenemos para ustedes. La cultura que tenemos que expandirla y que tenemos que llevarla a todos ustedes. Y a continuación les presentamos esta canción, ¿cómo no? Seguimos con el 1 de enero como el 31 de diciembre. Esta canción de Crescencio Salcedo. ¿Quién ha escuchado Yo no olvido el año viejo? Involúcrate, deja tu huella. Hasta la próxima. Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Para cantar.